Los rusos apoyan la justa causa de los coreanos. Víctor Murajovsky, especialista militar, se refirió a que Norteamérica despliega a ingentes fuerzas armadas agresoras suyas en las aguas de la península coreana, y enfatizó: esto no pasa de ser una manifestación de la fuerza de estilo norteamericano que no sabe qué hacer, y las acciones militares suyas serán imprudencia que adelanta su destrucción. El profesor Andrei Rankov subrayó: el disparo de prueba del cohete intercontinental balístico realizado por Norcorea en el día de la independencia de Norteamérica constituye la señal de que Corea hace lo que se propone sin hacer caso de las censuras de otros. Son justos los métodos que toma Norcorea para defenderse frente a la hostilidad de Estados Unidos.